¡Ey, Johnny! ¡Aquí somos 7! ¡Johnny! ¡Johnny! ¡Nosotras somos 3! ¡Johnny! ¡Uhú! ¡Yo vengo con las más guapas! ¿Qué onda, Johnny? Aquí pura chulada, pap. ¿Qué? ¿Qué les pasa? Si aquí entramos todos. Esto es... ¡Entre Chavos! Con X. Buenas tardes, estamos al aire este lindo día 23 de junio del 2015 en este programa que se llama Entre Chavox. Con X, por favor. Bien, les mando un cordial saludo a todos nuestros radioescuchas y les quiero recordar que estoy aquí con mis compañeros Ian. Presente, aquí estoy. Y la guapísima Diana. Hola. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Entre Chavox. Está el chat abierto en la página de... el Instituto de Radio y Televisión de GTP, por si nos quieren escribir. Y bien, ¿les parece si vamos con el temazo de hoy? Sí, venga, vamos bien. Allá. Es Son de Caña. Son de Caña y Luna. Música en evolución. ¿Sí es así? Sí. Exactamente. Bien. Y para ello tenemos un invitado y él es Adrián Román. ¡Bravo! Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. A platicar acerca de este proyecto. De su banda. ¿Sí? Banda musical. Bueno, bien. Adrián es pues es un integrante de este grupo musical que se llama Son de Caña y Luna. Y pues, bueno, a nosotros, y supongo que a nuestros radioescuchas ahora, también se preguntarán qué cosa es, bueno, el grupo de Son de Caña y de Luna. Okay. ¿Me podrías disipar esa dudita, por favor? Bueno, ¿qué somos? Ajá. Bueno, somos un ensamble de música mexicana y fusión. Ensamble de música mexicana y fusión. ¿Y cómo decidieron ponerle el nombre? Es un poquito largo para una banda. Bueno, supongo, bueno, yo, ¿verdad? Bueno, sí, es un poco largo. Bueno, es un juego de palabras, pues porque precisamente como tocamos música mexicana, si escuchas el nombre Son de Caña y Luna, hacemos referente al son de sones. Caña y Luna, pues bueno, la caña pues es mexicano. Y pues lo de Luna, tenemos una pieza por ahí que hace reflexión a eso. Y es a lo que es la luna. Exacto, a lo que hace la luna. Bueno, lo que es la luna, pues hace una reflexión. Y por eso hicimos un juego de palabras para crear nuestro nombre. Son de Caña y Luna. Ya oyeron. Anoten el nombre porque igual y son famosos. Y venga, aquí ya estuvieron en Entre Chavos y va a ser de hostia, wow. Oye, ¿cuánto Gracias. Tiempo llevan juntos? Bueno, llevamos juntos un año. ¿Un año? Un año. Yo me imagino que ha sido un año pues lleno de expectativas, proyectos, o sea, para hacer ¡pum! En grande. Claro, sí. Claro. ¿Y cómo es que surge esta idea? Bueno, surgió, pues estábamos en la escuela y pues decidimos formar un ensamble de música mexicana y poco a poco pasaron ciertas circunstancias hasta llegar hasta lo que somos ahora, que pues fusionamos música mexicana. Fue así como surgiendo. Okay, ya. ¿Y cómo es, por así decirlo, su tipo de música? Háblanos acerca de eso, perdón. ¿Del tipo de música que hacemos? ¿Cómo la componen? Bueno, no componemos como tal. Agarramos melodías ya hechas, como les estaba diciendo, de folclore mexicano. Y a estas piezas les hacemos un arreglo. Les hacemos un arreglo, ya puede ser desde jazz, rock, guajira, rumba, balada, etcétera. Eso es lo que más o menos hacemos. Me imaginé la canción de La Llorona en versión rock. Yo soy como el chile, pero okay, ya. No tan alocado, no un rock tan alocado. Okay. Bueno, así funciona en mi cabeza, pero bueno. Bien, ¿quiénes son los integrantes de este grupo? Bueno, aparte de ti, obviamente. Bueno, los nombres, ¿te refieres? Ajá. Bueno, somos en total 9 integrantes, me parece. Está Dani en el bajo, Pablo y Tony en los teclados, Jacinto en el violín, Lisette en la vihuela y jaranas, Edson también está en las jaranas. Vihuela y jarana, ¿qué es eso? Okay. Bueno, son instrumentos de los son que no Okay. Estos instrumentos son típicos de México. Son instrumentos que los van a encontrar en las regiones de la Sierra de Guerrero o de Oaxaca. Y entonces es lo interesante de nuestro ensamble, ¿no? No solamente fusionamos los temas, sino que también tenemos instrumentos típicos con instrumentos contemporáneos como la guitarra eléctrica y la batería. Wow. O sea que como que le dan otra onda, ¿no? Pues ya que no sea lo típico, sino que sea algo renovado y mejor, ¿no? Que llame más la atención, ¿no? Claro, algo más fresco. Es literal, de todo un poco. Wow. Sí, pero comentabas que son 9, ¿no? ¿Es difícil trabajar en grupo siendo esa cantidad? Claro, es muy difícil porque, pues, más que detalles, que por problemas, más que nada es por el trabajo, como... Todos los integrantes somos músicos pues, profesionales, tenemos varios ensambles, ¿no? Cada quien trabaja en muchas cosas y de repente es difícil al momento de ensayar, pero afortunadamente pues nos ponemos de acuerdo. Qué bien. Y con esto de ponerte difícil y cosas así, no sé, por ejemplo, ¿ha habido una chuscada, un error que les haya pasado, alguna anécdota chistosa o algo por el estilo? Okay, pues pues sí pasa que de repente pues entre nosotros son tantas las veces que tocamos que empezamos con una canción y el baterista, a lo mejor el jaranero empieza tocando otra cosa, entonces sería lo único gracioso. No ha habido otras cosas más. O sea, como por ejemplo, tú estás acá con un no sé, un riff de guitarra. Y de repente el baterista, no sé, entiende otra cosa y así de tan, tan, tan, no, aguanta, eso no era. Y es de, ok, algo así. Compónlo rápido, compónlo, corre. Exacto, algo así. Ok, supongo que suele pasar, ¿sí? Bueno, pues, o sea, no entendí muy bien eso. ¿Cada uno toca por su lado a la vez? ¿Son un grupo y a la vez cada uno tiene su negocio, por así decirlo? Bueno, su parte. Bueno, ajá, más o menos. Bueno, como te acabo de mencionar, todos somos músicos formados en profesión. Y pues cada quien obviamente tiene otros tipos de ensambles, otros trabajos. Yo, por ejemplo, trabajo aquí en la Casa de Cultura de lunes a viernes a cierta hora. Entonces me es difícil a veces pues salir en otras cosas. Tengo otros dos ensambles en donde pues estoy ocupado y con esto. Entonces a veces es ahí donde chocan cosas, ¿no? Más que nada es por eso. En cuanto a horarios, ¿no? En cuanto a horarios, precisamente. Muy bien. Oigan, y bueno, también, bueno, por lo que estoy escuchando, se oye súper interesante también lo de juntar varios instrumentos y luego transformar canciones de hace, bueno, o sones de hace ya algún tiempecito a actualizarlas. Pero, ¿tú cómo pondrías el género de lo que es el grupo musical? O sea, ¿como qué género abarcaría? Ok, a este tipo de género se le llama fusión. A eso es a lo que conocemos. Hay muchos estilos. Bueno, también hay en Europa gente que está haciendo su folclore en fusión, tanto con música clásica, con jazz, con rock, con blues. Entonces, esto que me estabas comentando, ahora hoy en día es muy difícil crear un género nuevo, ¿no? Está muy difícil. Casi ya todo tiene su parámetro y hoy es esto y es rock, hoy es esto y es jazz. Entonces lo que ahorita la gente está experimentando es tratar de juntar pues lo mucho que se puede, pero pues hacer algo bien, no nada más hacer un collage feo de géneros, sino bueno, sí, tampoco. Claro, o sea, tratar de hacer algo bien y bueno, también que no pierda su esencia lo que estás tocando, ¿no? También eso es lo más importante. ¿Cuáles son los ritmos básicos que fusionan? Bueno, en general yo creo que son el sonido del son, y el jazz, más o menos, sería el jazz. Los lenguajes que más fusionamos son el jazz y el son. El son. ¿El son? Uh-huh. ¿Y cómo es que se unieron o quién empezó la idea? ¿O estaban los nueve en un grupo y de repente dijeron, ay, hagamos una banda, ¿por qué no? Ya lo. Ahí está. Ok. Bueno, funcionó primero como un ensamble en la escuela. Había un ensamble de música mexicana en el cual solo tocábamos música tradicional, con las puras jaranas, instrumentos como la quijada, la tapa, las percusiones, etcétera. Pero pues como todos somos, la mayoría somos de formación de jazz y nos encantan todas estas cosas nuevas. Entonces empezamos a agarrar las canciones y les empezamos a modificar poco a poco. Y fue cuando se fueron acercando los demás y nos fuimos integrando como tal, hasta separarnos ya en tener un ensamble pues más propio. ¡Oh! ¡Genial! No, ahorita o sea que prácticamente me... todo fue un proceso, no fue una idea. Ajá. No, no fue una idea, no, fue, definitivamente no, fue un proceso que se fue transformando. Yeah. O sea que comenzaron así de, ok, los pusieron en grupo y como tocaban bien, ustedes dijeron, bueno, pues venga, vamos a hacer un grupo. Algo así, sí, obviamente unos se fueron yendo, ¿no? Porque es muy, bueno, un detalle aquí es que es muy difícil que la gente, que los chavos incluso, acepten el folclore de nuestro país. Bueno, sí. Y es triste, y algunos pues decían, no, es que esa música es muy fácil. Bueno, yo soy de la idea de que si algo es fácil es porque tú lo haces fácil. Si eres bueno, puedes ponerle una complejidad a lo que haces, ¿no? Entonces claro. Fue así como muchos de compañeros pues empezamos a trabajar, ¿no? Hasta tener el proyecto que tenemos. Qué bien. Y bueno, aparte de lo que es los instrumentos de Guerrero, que ahorita nos estabas comentando que ya se me fueron los nombres. Bueno, aparte de esos hay algunos otros. Bueno, obviamente está la guitarra, el bajo, la batería, pero ¿cuáles otros hay? Bueno, aquí pues vamos variando. Empezamos desde las cuerdas, que son las guitarras, españolas, guitarra eléctrica, violín, contrabajo, vihuela, jaranas. Tenemos las percusiones que vienen siendo desde bongos, batería, el cajón, la quijada, que es literal una quijada de burro que se utiliza como percusión. Literal, oh, wow. Y es de folclórico de aquí de México. ¿Una quijada de burro? Sí, creo que no recuerdo si es de burro o de buey, pero es un animal. Wow. Y la utilizamos como percusión. Pues bueno, mientras se acuerda si curioso. Es de burro o de buey. Vamos a un corte y regresamos, ¿no? Ok. Venga, vamos allá. Entre Chavos. Con X. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. ¡Que no te troleen! ¡Esto aún no ha terminado! ¡Regresamos! Doesn't mean I'm over. bien, estamos de vuelta en esto que es Entre Chavos con X. Por favor. Y seguimos con este tema tan interesante, chicos, ¿les parece? Sí. Muy bien. Del grupo musical de Son de Caña y Luna. Exacto. Ya me voy aprendiendo más o menos el nombrecito. Y pues, bueno, vámonos a lo que... Diana. Bien. ¿Qué crees? A lo que sigue. A lo que sigue, pero... Lo que sigue... Pero muy especial, del postrecito del programa. Vaya, no sé si la conocen. Entonces, y bueno, venga, vámonos ya con las películas con T-Shane. Bravo. Diana no dijo libro. No es cierto. Permiso. Silencio. Ándale, cuidado las palomitas. Siéntate, ya va a empezar. Las películas con Tish. Bien, chicos. Pues traje la película que, bueno, yo pienso en película que tiene música, o sea, que se refiere a eso. Y pensé, August Rush. O sea, la verdad, pues sí. Bien, esa película, si no mal recuerdo, es del 2007. Es de la directora Christine Sheridan. Y bien, esta película habla acerca de un niño que, o sea, su vida es la música, literalmente, si la ven, o sea, no sé, me encanta. Él respira música, o sea, sí, no es broma. Entonces va buscando su destino, y con ella su destino y su pasado, porque también busca a sus padres, con eso, con la música, va y triunfa y, o sea, de eso vive. Entonces, no les voy a contar la película así tal, porque no tenemos tiempo y quiero que la vean, así que véanla, es August Rush, de Christine Sheridan. Y del 2007. Bien, ya, listo. Pues ahí la tienen, ella fue T-Shane, las películas. Ya de August Rush, una muy buena película. Ya saben que sí, la oyen de esta criaturita. Ish. Pues bueno, es wow, es pues buenísima. Y pues venga. Okay. Ahora sí podemos continuar. Pues continuando con nuestro invitado, nos comentabas que ya tienen un año en este proyecto, ¿no? Y claro. Bueno, supongo que tienen muchísimos temas ya fusionados. Sí. Más o menos, ¿qué es lo que podemos escuchar en su repertorio? Bueno, podemos escuchar cosas tradicionales desde La Bruja, La Llorona, La Lloroncita. El Son de la Negra. Eso todavía no lo tenemos. Wow, pero también cosas un poco más actuales, entre paréntesis, como Deja que salga la luna, es un bolero que interprete a Pedro Infante. También tenemos cosas que más tradicionales, aunque es como el Agua Nieve, la Xochipilzahuatl, temas más más viejitos, y nuestro género pues abarca todo esto, desde boleros hasta folclore tradicional. Qué bien. O sea, que más que nada son clásicos, ¿no? Lo que ustedes manejan. Sí, sí, sí, tradicionales, sí. Tradicionales y okay. Wow. ¿Es difícil insertar este tipo de música en la sociedad? Sí, es muy difícil, tanto la fusión como la forma tradicional, porque si tocamos las cosas de manera tradicional, mucha gente solamente pues nos ve así como, no, pues no nos gusta, ¿no? Si no es rock, no lo pelamos, si no es electrónica, no nos gusta. Igual, si es fusión, la gente que oye estas tipo de canciones y que lleva bastante tiempo escuchándolas, dice, no, pues es que ¿qué le hicieron a las piezas, ¿no? Entonces es difícil tratar de hacer que la gente pues escuche este tipo de material. Digo, no somos la única banda que está haciendo este tipo de cosas, hay más, y es difícil encontrar un buen resultado, pero sí se logra. Afortunadamente, en cada concierto la gente le gusta. Hemos tenido una mala crítica. Es como darle una nueva visión, ¿no? De lo que tenían en cuanto a la expectativa que tenían, como tú dices. Están acostumbrados a lo tradicional o a lo más moderno, y al juntar las dos como que mezclas algo mejor, ¿no? Claro, claro, claro. Que a lo mejor si lo tradicional no te llama la atención, pues ya mezclándolo con algo más movido, ya. Ya puedes captar la atención de la gente, ¿sí? Supongo que por estas razones, pues el grupo piensa que la música es diferente al de las demás. Es como, no sé, fusiona lo viejo con lo nuevo. Y pues, no sé, eso va a ser una mezcla súper padre. Sí, sí, en efecto, más o menos es la idea que andamos trayendo. Pues... muy bien. Se oye bien. Bien. Oigan. Pues, chicos, ¿les parece pasar rapidito a una sección nueva? Bueno, no muy nueva, pero... nueva, pero como cada semana, ustedes sabrán que si nos tienen en Facebook o si nos tienen en las redes sociales, nosotros los felicitamos el martes para a todos los cumpleaños de la semana. Y esta semana, pues, no es la excepción y vamos a felicitar a los cumpleaños de esta semana. Del 29 de junio tenemos a Andrés Ochoa, a Claudio Segura, a Alejandra Malik. Y del 28 de junio, ay, perdón, empecé al revés. Aranza Solano, a Dulce Beltrán, a Jared Muñoz y a Dianita Fabián, a David Hernández, a Moisés Castro, a Paloma Salinas, a Rodrigo Cáceres. Y bien, estos son los cumpleaños de la semana. Les deseamos que se la pasen súper mega y hiper bien. Y que coman mucho pastel de chocolate. Tenemos una felicitación un poco especial que creo que no la mencionamos la semana anterior. Okay. Y es para la directora. Bueno, productora, perdón, productora. Sí. La productora. A la productora de nuestro programa. Bravo. Sí. Ella es Mayra Itzel. Molina. Molina Gutiérrez. ¡Bravo! La queremos mucho, productora. Gracias por hacer esto posible. La amo. Sé que no me dará un aumento, pero la amo. Y tenemos. Bien. Y pues, estos fueron los cumpleaños, Diana. Así es, fueron los cumpleaños de la semana. Y recuerden que si quieren que los felicitemos en su cumpleaños, pues lo único que tienen que hacer es agregarnos en la página de Facebook, que nos pueden encontrar como Entre Chavos, o pueden seguirnos en Instagram, con X. Por favor, en Instagram, por favor. En YouTube y en Pocha, porque no tenemos Twitter. Aún no. Así que... próximamente. Próximamente. Ok. En espera, bien. En espera, pero seguimos con este tema, ¿vale, chicos? Así es. Bueno, venga, vamos allá. Y bueno... ustedes, ahorita en el corte comentaban que, bueno, comentabas que se iban a presentar acá en Jutepec, pero van a dar más presentaciones, bueno, y también platícanos un poquito de esta presentación de Jutepec. Ok, bueno, vamos a tener un ciclo de conciertos, el 12 de julio está confirmado aquí en el Zócalo de Jutepec, en el Domingo Familiar. Anótenlo, por favor. Va a ser a las 6:30, entre 6:30 a 7 de la noche, va a ser el 12 de julio, es un domingo. También nos están confirmando una fecha para la feria que viene aquí en Jutepec, vamos a tocar en el atrio de la iglesia. Tenemos una fecha próxima este jueves, están todos invitados a la sala M. Ponce. Mis amigas también están invitadas, amigos, para que asistan. Va a ser a las 7 de la noche este jueves. Y también tenemos una tocada en Taxco. No conozco mucho de eso, pero no tengo mucha información de eso, pero sé que va a ser como dentro de 3 semanas. Es lo que esa tenemos. Es una pregunta. Estoy que en Taxco. perdón. Una pregunta que creo que no hicimos. ¿Es originaria de aquí, de GTP? ¿O la banda o de dónde es? Bueno, somos morelenses. Pero con eso basta. Sí, no todos son, porque algunos vienen desde lejos, algunos vienen desde Cuautla, otros son de aquí de Jutepec. Me parece ser que 3 de los miembros de la banda, bueno, del grupo, son 2 son de Jutepec y otros son de Cuernavaca, Jojutla, Yautepec, uno es de hasta casi saliendo de Morelos, no me acuerdo de este lugar. ¿Por Subida Chalma? Subida Chalma. Tetela del Volcán, por allá. Un saludazo a todos por allá. No, todos somos de Morelos, pero sí, no todos somos de Jutepec. Muy bien. O sea, son de todos los municipios, bueno, un poquito. Hay tantos. ¿Y qué es lo que ofrecen en sus presentaciones? Bueno, lo que presentamos o lo que ofrecemos es un show de 1 hora y media, 1 hora y cuarto, donde van a poder deleitarse con música tradicional y un poco más contemporánea. Pues un gran show porque van a escuchar muchas improvisaciones. Parte del jazz es la improvisación y parte de lo que nosotros tocamos es que hay muchos solos entre los intérpretes. ¡Woo! Solos de violín, de guitarra eléctrica, de... De batería. De la mandíbula de burro. También de mandíbula. Van a escuchar de todo. Pues se van a sorprender de verdad al escuchar el ensamble. Bien. Muy bien. Pues, chicos, vamos a un... ¿A otro corte? ¿A otro break? ¿A un mini break? ¿Sí, chicos? Vale, vale. Bien. Bueno, vale. Quédense con nosotros y bueno, esto es... ¡Entre Chavos! Con X. X. When the tour bus drop off and all light lock off and I'm a mere mortal again. Promoter belly full and all the fans gone home. I'm glad that you're more than a friend. Oh, when your love is life changing. And I couldn't be the same without you, darling. Your love is life saving. You always catch me when I fall. There's people just like you and me, we pass them in the traffic. That never fall in love and some may have it, set me lucky. Enough of them, not fortunate enough to have somebody. Some just cannot see beyond the flesh and it's so funny. Never get too caught up in yourself to feel the magic. True love come and pass you by in life, but it's so tragic. Opportunity is good, so take it while you have it. Don't wait till you are panic. Well, the last man here, they would make a big mistake. They find gone for good and miss out something we're great. Loyal and full of faith when enough of them a move fake. Our things separate, we can't separate. Cause I would miss you, baby. And I can't do without you, darling. Yes, and I would miss you, baby. Girl, you know I love you bad. Affairs of the heart. Together we've grown. Fall apart. All I want you to know, woman, your love is life changing. And I wouldn't be the same without you, darling. Your love is life saving. You always catch me when I fall. When I'm away, it's like my song's always, cause you're not near to hear me. If I lost my way, I'd know I'd be okay, cause you'd be there to cure me. I know, man, I can see things clearly. You're genuine because you love sincerely. You never let me down, not even nearly, not even barely. Girl, you know I love you bad. Some to the laughter and don't see the tears. Some to the courage and don't see the fear. Some for themselves and they don't intend to share. Some say I love and only pretend to care. Well, enough of them are just miscongeniality. Them pretty face and them not face reality. Well, them are quantity, woman, you are quality. Girl, you know I love you bad. Affairs of the heart. Together we've grown. If ever apart. All I want you to know is your love is life changing. I couldn't be the same without you, darling. Your love is life saving. You always catch me when I fall. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. ¡Que no te troleen! ¡Esto aún no ha terminado! ¡Regresamos! Buenas tardes. ¿Cómo? ¿Ya hemos regresado? Estamos aquí de regreso. Esto es Entre Chavos. Chavos con X. Con X, por favor. Y no estamos a punto de pasar a una sección especial. ¿Nueva? Especial. Que ha regresado al programa. Sí, que desde hace mucho. Porque ya no, no, sé, así, ya ¿eh? No había llegado. Y es la sección de ¿Sabías que? Ponían. Muchas gracias, ya se me extrañaba en esta sección. Y pues bueno, el siguiente ¿sabías que era? ¿Sabías que pues agarrar huesos de mula y hacerles instrumentos? No, ya en serio. sí se puede. Bueno, sí, se puede, acabamos de ver que es una quejada. ¿Guaragá? Así es que si no tienen para una guitarra o para un violín o un bajo, pues váyanse a la carnicería, o sea, pidan una vértebra así y pues ya hacen su xilófono. Su marimba. Bueno, no, ya en serio. ¿Sabían que, bueno, alrededor de los 20 años más o menos, la música que escuchemos en ese momento va a ser la música que nos va a gustar por el resto de nuestra vida? ¿A los 20 años? De los 15 a los 20 años, toda la música que escuchemos va a ser la que escuchamos hasta que ya estires la pata. No pues. Me imagino de viejita escuchando electrónica. No, y bueno... Y también un dato curioso acerca de lo que es el cuerpo, de cómo reacciona el cuerpo cuando se escucha música. ¿Sabían ustedes que los latidos del corazón cambian cuando escuchas la música? O sea, hablando por ejemplo del ritmo. No sé, por ejemplo, en la batería se está oyendo un tan ta ta tan ta tan ta ta. Tu corazón va a ser pum pum pum pum pum pum pum. Pum pum pum pum, va a ir al ritmo de la canción. Ajá. Imagínate tu corazón y tocando también la batería. Taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. No, pero no. Qué horror. ¿Qué? Podría ser bonito. Y dicen que si escuchan reggaetón, no va a ser el ritmo. No sé, ahí va a estar tu corazón, o sea, le va a dar un paro cardíaco al pobrecito. Se va a chicharrar y ya. Ahí quedó. Pues explota. No hagan eso. No, ya. Saben que respetamos aquí cualquier cosa y pues bueno. Bien, chicos. Seamos serios. Este fue el ¿sabías qué de la semana? Bien, pues esperen el próximo ¿sabías qué? ¿De la próxima semana? Obviamente. Y vamos, seguimos con el tema, chicos. Bien, estábamos con las presentaciones, ¿no? De Son de Caña y Luna. ¡Oh, ahora sí me lo prendí! ¡Hostia! Algo que le quieras decir a la gente acerca de la presentación, que la gente que la convenza de que realmente tienen que ir a escucharlos. Bueno, pues si quieren escuchar algo diferente, nuevo, fresco, pueden ir a escucharnos definitivamente. Si quieren salir extasiados de música y escuchar muchos solos y salir con mucha energía, nuestra música es la que les recomendaría, definitivamente. Muy ahorita bien. Me tienes que decir las fechas otra vez, o sea, yo sí voy a verte, okay. Chico, sabe, o sea, wow. Gracias. Y bueno, ¿qué bien. Les parece si y vamos? Oye, una última pregunta. A ver, vamos. ¿Para qué edades es el grupo? ¿Hay alguna edad en específico o es para pues familiar. El público en general? Yo creo que es para el público en general, tanto niños como adultos pueden disfrutarlo. Muy bien. Pues venga, es familiar, así me llevo a toda la familia de Jojutla, y pues venga, vamos allá. Bien, bien. Bien, chicos. Bien, pues ahora sí. Las conclusiones y empezamos Tishain con... No, empezamos con Diana. Ahora nos vamos a voltear, ¿no? Primer postre... Bueno, quedo en medio, así que no cambia nada en mí. Sí, no, sí. No, a ver. Hoy es un martes diferente. No. Sí, no. Hoy empezamos por el postre. No, empezamos por el plato fuerte. Por el postre, ¿eh? por el postre. Ya, Diana. Estoy esperando el postre. No, la productora quiere que tú vas. Muy bien. Pues, creo que hoy aprendimos mucho. Aprendimos nuevos instrumentos, que creo que la mayoría... no conocíamos. Quija de burro, por ejemplo. Salud. Quija de burro. Es difícil tocarla. Si tienes ritmo, no. Solo si tienes ritmo. Muy bien. Bueno, cada diente es do, pues, re, mi. La muela es sol. Es una oportunidad que nos tenemos que dar todos como seres mexicanos. Porque realmente, como lo dice, como adolescentes vamos perdiendo el gusto por la música tradicional, ¿no? Lo vamos viendo como, ah, es algo aburrido. Pero ya cuando lo ves de una manera diferente, de otra perspectiva, de la visión de otras personas, te das cuenta que realmente puede ser interesante y realmente puedes tomarle el gusto a esto, ¿no? Entonces creo que si eres de las personas que te parece aburrido escuchar este tipo de canciones tradicionales, pues creo que es una buena oportunidad para que tú puedas tomar sentido de esta música y darte la oportunidad de conocerlo de una nueva versión, ¿no? Claro. Entonces, pues, escuchen nuevas cosas. Es mi conclusión. Voy a llorar. Hermosa. Hermosa. Ahora sí me has llegado. Okay. Bueno, bien. Venga, vamos con T-Shane. Ya sabes que el orden es distinto. El postre ahora va antes del plato fuerte. El postre lo vamos a castigar. Nunca quiere ir al principio. La verdad, no. Yo sí me como el pastel antes de la comida, ¿eh? Bueno. Yo no. Hagan lo que dice Diana. Siempre comen lo dulcecito primero. Pero bueno, haremos una excepción hoy. Bueno, yo aprendí que no hay que estancarse solamente en uno o dos tipos de géneros de música, perdón, en específicos. Hay que abrir más los sentidos, hay que darse cuenta de lo que podemos hacer si combinamos un género con otro, en el caso de esto, el folclore con el rock, o el folclore con el jazz, o un son con, no sé, podría ser banda, un ejemplo, no sé. Pues sí, aunque se oiga loco, pero puede ser, ¿por qué no? O sea, pues nada más es eso, abran los sentidos, o sea, tampoco es malo. Puede que te guste y se convierta en tu nuevo género favorito. No se conformen nada más con el rock, con la electrónica, o sea, también hay más formas de mover el booty, o sea, por así decirlo. Y pues bueno. Esa fue mi conclusión y ahora sí, vámonos con el postre, por favor, que hoy es un brownie calientito con una bolita de helado arriba, bien. Por favor. Vamos derritiendo el helado. Vamos, chicos, bien. Pues, mi conclusión es, estamos tan acostumbrados a seguir, ¿no? A veces, o sea, ¿cómo sabes que no te gustan las fusiones? Si todo el tiempo en la radio están transmitiendo música electrónica y aquí. Bien, aquí, o sea, no. Tal vez no sepas bien lo que te gusta, tal vez esto es lo tuyo. Atrévete a cambiar tu rutina. Ok, no. No, en serio, atrévete a probar cosas diferentes. Atrévete a venir a ese concierto, atrévete a sentir la música, a sentir esos solos. Yo amo los solos, pero bueno. Atrévete a sentir eso, porque tal vez este sea tu lugar. O bueno, tu estilo de música que te dure, como dice Ian, hasta que estires la pata. Así que bien. Esa es mi conclusión. Estamos tan acostumbrados a lo que siempre se transmite en la radio que no nos damos el tiempo de ver lo de antes, que se fusiona con lo nuevo y es una explosión. Puede que te enamores más de eso. Exacto. Muy bien. Dos más. No, uno más. Uno es mejor que uno. Siempre le he visto así. Las tablas. Sí, no, pero. Uno más uno, dos palitos. Siempre dos es mejor que uno, exacto. Por algo reprobaba siempre matemáticas. Oye, cállate, soy la mejor. Ups. Usted bueno, perdone. Ya mejor nos vamos, si no, aquí nos vamos a empezar a ventilar. Y mejor bien. No. Bueno, pero pues. Bueno, chicos, hay que darles un gran aplauso a nuestro invitado. Adrián Román, pues bravo, gracias por estar con gracias nosotros por aquí. Invitarme. Muchas gracias. Del grupo musical de Son de Caña y Luna. Ahora sí, ya me lo aprendí. Venga. Y bueno, ¿algo que quieras compartir? Bueno, pues igual la conclusión es que pues los medios de hoy en día nos atascan con lo pop, ¿no? Hoy en día la tele y la radio nos dice qué comer y qué hacer. Y si no hacemos lo que ellos dicen, no estamos en la onda o somos raros, ¿no? Entonces, no, anímense a escuchar siempre cosas nuevas y apoyen sobre todo a los artistas locales, desde el municipio hasta el estado en general, ¿no? Porque es feo ver que se están perdiendo muchos artistas y también es feo ver que un mexicano triunfe más en Japón que en su propio país, que no lo escuchan. Exactamente. Pues eso es triste, pero muchas gracias. Muy bien. Pues muchas gracias por venir. nos pareció muy interesante tu proyecto. Qué padre que se tomen el tiempo y le pongan la dedicación y el empeño que esto necesita. Un saludazo al grupo musical, bueno, de hecho, de nuestra parte. Les deseamos muchas mucha felicidades y éxito en todo lo que se proponga. Sí, sí, sí. Y ya cuando triunfen, nos dan pase VIP, ¿eh? Porque claro que sí, claro. Por favor. Por favor, por favor. Claro que sí. Les encargo. No, bueno, gracias por haber estado con nosotros. Haber estado con nosotros. Gracias a los radioescuchas por haber estado también con nosotros, por habernos prestado esta tarde. No, este pedacito de su tarde. Un corazón gay para todos desde aquí, desde el Chico Pulmón. Los esperamos el próximo martes. No se lo pueden perder. ¿Cuál es nuestra página, Ian? Nos pueden sintonizar la próxima semana en www.radioitv.jtpec.gob.mx. ¡Oh, milagro! La deja bien, eso. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. Sintonizar de 5 a 6 de la tarde. Recuerden, solo es un espacio pequeñito que nos pueden regalar. Y pues los esperamos. Esto fue Entre Chavox. Con X.